sin vos no podrán ganar. Todo dirá qué grande sos, porque siempre, siempre serás nuestro goleador. Y cantará qué grande sos, porque siempre, siempre serás nuestro goleador. ¡Eso! Cantarás qué grande sos, porque siempre, siempre serás nuestro goleador.